Toma mi cuerpo, mi pensamiento, ámame hoy. Todo en mi vida te pertenece, yo te lo doy. Tanto te quiero que más no puedo amar. Tómame a